Marco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, entiendo claramente la preocupación, ¿no?, de la Cámara de Comercio, porque están viendo que la situación está grave, en serio. Sí, está grave la cuestión. A ver, vos lo dijiste muy claramente. A veces uno habla en términos de contracción del consumo, baja del poder adquisitivo, inflación, y todo se traduce a eso que vos dijiste recién: a la gente no le alcanza el mango. Y si a la gente no le alcanza el mango, no compran los comercios locales, y si el comercio local no tiene clientes, va a entrar en codescenso. Así que eso es una realidad que estamos queriendo poner de manifiesto con mucho énfasis en la Cámara de Comercio. Y a partir de ahí es que surge esta reunión, en la cual obviamente comerciantes y comerciantas se suman. Tengo entendido que fue más de 50 participaciones hubo en esa asamblea. Sí, por suerte, a ver, por suerte, vuelvo a decirlo. Siempre es bueno ver al comerciante que participa, pero bueno, lamentablemente es en un marco de crisis, en un marco de necesidad de unificar criterios y unificar fuerzas para sostener la actividad. Se dieron discusiones muy intensas y eso marca el arco socioeconómico que abarca la Cámara de Comercio, ¿no? El comercio tiene aristas de todo tipo. Tenemos desde el pequeño comercio de barrio hasta las grandes tiendas que a veces están en el centro comercial, en el centro de Viedma, y todos son representados por la Cámara de Comercio. En ese marco se dieron discusiones muy intensas, muy enriquecedoras, siempre en un marco de respeto, y de ahí surgió un común denominador, ¿no? Más allá de los medios de protesta, el común denominador es que la crisis es flagrante, es muy complicado y todo el comercio está en un serio riesgo de subsistencia. Con un matiz, de una forma o de otra, todos coincidieron en ese tema. Esto tengo entendido también que da lugar a la posibilidad de que haya una vigencia de la ley PYME, pidiendo baja en los impuestos a ingresos brutos. ¿Están en todas esas negociaciones necesarias que surgieron de ahí también de la Asamblea? Sí, de la Asamblea específicamente no, de la Asamblea surgieron otras cosas. En la Asamblea se compartieron estos puntos vienen de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, de la cual la Cámara es parte, y fueron tratados en Bariloche hace unas dos semanas. Ajá. Y sí, dentro de la queja hay propuestas, y dentro de las propuestas hay varias que van en diferentes sentidos. Una es la visibilización del conflicto, que sea visible para la sociedad y que esto es grave y que hay que hacer algo al respecto. Otro es en el estamento gubernamental, donde se pidió y se va a pedir ya, pero a nivel provincial, a través de la Federación de Entidades y las 14 cámaras que la componen, retrotracción de la alícuota de ingresos brutos, sostenimiento de los beneficios de la ley PYME, del título 3, que terminan ahora en diciembre. Perdón, discúlpeme. Sí, sí, sí. La primavera a veces. Sí, yo estoy igual, así que no se verá. Bueno, y se va, y entre otras cosas, digo, tiene que ver con esta modificación que hubo en ingresos brutos, y sobre todo, bueno, que hayan plazos de pago, no moratorios, pero sí plazos de pago con tasas accesibles a los comerciantes que no están al día con ingresos brutos, porque la situación a veces amerita desfasarse de esos impuestos. Eso a nivel provincial se pide a nivel federativo y la Cámara acompaña, por supuesto, esos pedidos de la Federación. Y a nivel local, estrategias para incentivar el consumo local. La verdad que a veces hay que ir por la positiva, ¿no es cierto? Son factores que nos escapan a nosotros, ¿no? No podemos controlarlo: inflación, devaluación, caída de salarios, aumento de precios, tarifas. O sea, es un cóctel incendiario casi para la actividad, pero tenemos que siempre pensar un poco más, bueno, la opción es o hacer algo o cerrar, y nadie quiere cerrar. Entonces también vamos a plantear acciones de concientización para que el ciudadano de Viedma también sea solidario con el comercio local y entienda que invertir, gastar en Viedma es bueno para toda la ciudad también. Marcos, ¿cómo fue? Tengo entendido que también trataron el tema de hoy acompañar la medida de fuerza que se está dando a nivel nacional. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo tomaron? Me imagino que hay comerciantes que tienen como que no están muy de acuerdo con esto de parar y hay otros que sí. ¿Cómo manejan esa situación? Sí, vos sabés que yo también le quiero quitar presión a esto porque vos dijiste una palabra, ¿no? De acompañar, como si cerrar fuera la única forma de acompañar una protesta o estar en contra de las medidas que está tomando el gobierno, ¿no? ¿Qué pasó? Te cuento una de las cosas que se dio a hacer, ¿no? Había un muchacho que se acercó a la reunión, que tenía una pollería y una pescadería. ¿sí? Entonces hubo un cruce de palabras entre quienes había comerciantes que habían decidido cerrar sus puertas y llamaban a salir a la calle, y había otros que, como esta persona, que decía, mirá, yo no sé qué hacer, yo si cierro dos días mi comercio, no puedo levantar los cheques que tiré hace tres meses. Y no es una falta de solidaridad, todos entendemos que la crisis nos pega y tenemos que hacer algo. Este muchacho le decía, yo no sé qué hacer, yo estoy viendo cuál de los dos negocios cierro y a cuál de las personas que tengo empleadas tengo que dejar en la calle. Y bueno, el tipo con una desesperación le decía, mirame a la cara, le decía, ¿vos te crees que yo no estoy consustanciado con la crisis y que no me afecte, que no estoy de acuerdo en quejarme y en hacer un despiole, digamos, pero no puedo porque tengo que pagar los cheques, tengo que pagar los proveedores, y si yo cierro dos días mi comercio no puedo pagar mis obligaciones? Entonces, a veces, el hecho de decir, bueno, acompañar, no acompañar, es un tanto delicado cuando la persona que tiene que acompañar tiene que decidir incumplir las obligaciones con sus proveedores y no recaudar esos días. La solidaridad pasa por muchos lados, ¿no? Pasa también por el vecino de Viedma, que sea solidario con el comercio local y con el comercio de barrio, y quizás sí pueda pagar o deba pagar un poquito más, pero esa plata queda en Viedma, queda en el comercio local, le hace bien a las familias, le hace bien a la gente que día a día tiene el comercio y lleva adelante la actividad comercial en Viedma, y a veces el acompañamiento no solamente se expresa adhiriéndose a un paro o no. Quizás sea medio controvertido lo que digo, pero es lo que pienso y creo que hay formas de charlarlo, ¿no? Y en definitiva, me queda clara la situación, el panorama, incluso lo que ocurrió y cómo lo planteaba este comerciante, pero no hubo una, digamos, no hubo unanimidad en qué hacer, eso es lo no. Que... No hubo unanimidad porque había quienes querían cerrar y había quienes querían permanecer abiertos, quienes necesitaban permanecer abiertos. La Cámara se expidió, digamos, respetando la libertad de acción de cada uno de los comercios de Viedma, y donde sí hubo acuerdo y donde sí hubo unanimidad es que nos golpea a todos, que esta crisis es compleja, que es una crisis reconocida ya a nivel nacional. No es que estamos escondiendo ni diciendo ningún eufemismo que no se haya reconocido a nivel nacional, y que hay que hacer algo al respecto. Con unos métodos, con otros métodos de protesta, con diferentes formas de visibilizar y de quejarse ante distintos organismos, el 100% del comercio actual de la ciudad de Viedma está muy preocupado por esta situación de crisis y está viendo a ver para qué lado salimos para sostener los puestos de trabajo. Marcos, estamos delante de un año que se fue sumando al anterior que no fue bueno y al anterior que tampoco fue bueno. ¿Es así? ¿Es una acumulación de años malos? Sí, de hecho, a ver, decía, bueno, ¿qué pedimos? Decía, bueno, vos pidamos lo que necesitamos. Y se necesitan muchas cosas en el comercio, ¿no? El sostenimiento desde lo crediticio, el sostenimiento desde el consumo interno, pero ya te digo, son factores que nos escapan a nivel inclusive provincial. Y sí, venimos de tres años de retracción del consumo. La realidad es que el modelo económico actual de la conducción nacional le ha soltado la mano al consumo interno de forma deliberada. No es algo que se esconde bajo ninguna bambalina. Se decidió deprimir el mercado interno para bajar el consumo local, el consumo endógeno, y priorizar otras áreas de la economía, haciendo una devaluación enorme que permite este aumento de competitividad, que se le llama, ¿no? Que a mí tampoco me gusta, porque el aumento de competitividad es baja de salarios en muchos aspectos. Y esto es así, no se puede negar. El consumo está deprimido y esto no fue resultado de una cosa no planeada. Esto se desarrolló de esta manera y los pasos que llevaron a que sea así están a la vista. Estamos en una situación, una de las peores situaciones que le puede pasar a un país, que es baja de demanda el mercado interno con inflación. Eso se llama, está estudiado, se llama estanflación. Y es una cosa de las más complicadas que le puede pasar a un país hoy en día. ¿Se van a volver a reunir? Sí, por supuesto. La Cámara de Comercio se reúne todos los días. Todos los a la semana. La Comisión Directiva se reúne todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Todos los comerciantes están invitados a ir a las reuniones, son reuniones abiertas, la Comisión Directiva siempre tiene las puertas abiertas a que cualquier persona vaya a dar ideas, a levantar quejas, conflictos puntuales, la Cámara siempre interviene, y por supuesto estamos en permanente digamos, evaluación de proyectos y en permanente elevación de estas quejas y visibilización de esta crisis. Es una tarea que nunca acaba. Semana a semana renovamos por ahí las actividades y renovamos los objetivos de la semana, pero este es un trabajo constante que no acaba y no va a acabar tampoco en el corto plazo.